Diga en el nombre de Jesús. Yo hago esta oración por mi nación. Oro que los líderes de mi país vengan a la luz. Hago rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos en mi país y por los líderes del gobierno, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que nuestros líderes sean justos y gobiernen en el temor de Dios. Que nuestros líderes se postren delante de Dios y que les sirvan a mi nación. Que los pobres y necesitados de mi nación sean librados. Que el dominio del Señor se establezca en mi nación y que sus enemigos lamen el polvo. Inclina los corazones de nuestros líderes para que te teman. Que el Señor Jesucristo gobierne sobre mi nación y que mi país se regocije y se alegre. Que mi nación cante un cántico nuevo, que bendiga su nombre y anuncie su salvación de día en día. Que la gente de mi nación tiemble ante la presencia del Señor. Que mi nación dé un grito del Señor y le sirvan con regocijo. Padre, que nuestros líderes te alaben y puedan escuchar las palabras de tu boca. Que los malvados sean desarraigados de nuestra tierra. Que los malvados sean cortados, se sequen como la hierba. Que todos en mi nación se vuelvan al Señor y lo alaben. Mi nación, su plenitud y lo que en ella habita es de Dios. Que todos los idólatras, dígalo fuerte, que todos los idólatras de mi nación sean confundidos, sus dioses destruidos, y que todos alaben a Jesús. Que mi nación alabe a Jesús por su misericordia y verdad. Salva a mi nación, oh Dios, y manda prosperidad. Que mi nación se someta al dominio y al reino de Cristo. Oro que mi nación traiga su riqueza al reino. Oro que mi nación se convierta al Rey Jesús. Oro que mi nación sea sanada por la mano de Dios. Oro que mi nación publique alabanzas del Señor. Oro que mi nación vea la gloria de Dios. Que los sordos escuchen la palabra y que los ciegos vean la luz de Jesús. Oro que Jesucristo gobierne sobre mi país en juicio y en justicia. Oro para que mi país venga a Sion y sea enseñado por la gracia de Dios. Oro que mi nación busque al Señor y entre en su reposo. Oro que mi nación sea alcanzada por la gracia de Dios. Que los desiertos se vuelvan en estanques y la sequedad en manantiales de agua. Oro que la gloria del Señor le sea revelada a mi nación y que todos los habitantes la vean. Que el Señor traiga justicia y juicio sobre mi país. Pido que Dios haga algo nuevo en mi nación, derramando agua en la soledad y corrientes en el desierto. Que la paz de Dios, el shalom de Dios, venga sobre mi nación. Que mi nación sea rociada por la sangre del Cordero. Que los niños de mi nación sean enseñados por el Señor. Oro que mi nación busque y encuentre al Señor. Oro que mi nación sea llena de sacerdotes y levitas que alaben a Jesús. Que la gente de mi nación venga y alabe a Dios. que la gente construya y pueda habitar en mi país. Que mi pueblo plante viñas y coma de sus frutos. Que mi pueblo disfrute el trabajo de sus manos. Que los enemigos en mi tierra se reconcilien. Que toda mi nación sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Que mi nación sea salva y camine en la luz de Sion. Que Dios sea misericordioso con nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que sea conocido por nuestra nación su camino y salvación. Levante la mano y diga: que todo pacto con la muerte y con el infierno sea roto en mi nación. Que mi nación se vuelva a Dios y sea salva. Que el Señor desnude su brazo y salve mi país. Que todo velo fuerte, que todo velo que envuelva mi país sea destruido. Mi nación es herencia de Jesús, que Él la posea. El reino es del Señor. Él gobierna en mi nación. Que quienes caminan en oscuridad vean la luz. Y que tu luz brille a los que están en tinieblas. Que su imperio y su paz no tengan límite en mi país. Que su justicia y su juicio se incrementen en mi nación. Que su justicia venga a mi país y Jesús sea exaltado. Que su espíritu se derrame sobre mi país y nuestros hijos e hijas profeticen. Y nuestros hijos e hijas profeticen. Te confesaré, Señor, entre mi gente y cantaré tu nombre. Que tu gloria se declare en el pueblo y tus maravillas en mi nación. Que el Señor nos abra puerta. Que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Y que la gente escuche tu palabra. Oro para que las familias de mi pueblo sean bendecidas en Jesucristo. Oro que aguas de sanidad fluyan en mi nación. Oro que el evangelio cambia, toque toda mi nación. Cada persona oirá del dulce amor de Jesús. Jesucristo es el Señor de mi vida, de mi vida, de mi familia, de mi descendencia y de esta nación. Yo lo declaro y así es. En el nombre de Jesús, dele un aplauso bien fuerte al Señor.